gotita para la vista gorda. Las muy buenas tardes a todos los amigos de Una Gotita para la Vista Gorda. Mi nombre es Carlos y estoy acompañado de Pablo, que es el productor de este humilde programa que nos trae aquí a la radio a conversar un ratito con ustedes todos los miércoles a las 19 en el nuevo horario de La Gotita. Y bueno, hoy como todos los miércoles asumimos ahí la posibilidad de conversar con ustedes y de establecer este pequeño contacto. En esta oportunidad nos hemos visto un poco atravesados por esta nueva muerte, ¿no?, que se registra a consecuencia de este accidente que enluta a la ciudad de Villa Dolores y que deja como saldo dos personas jóvenes, trabajadoras o obreras, muertas. Y toda una gran familia, una parte importante de la comunidad de Villa Dolores, de luto, preocupadas por esta cuestión, no solamente por la muerte de dos hijos de Villa Dolores, dos trabajadores, dos obreros de Villa Dolores, sino por los ecos que tiene todo este asunto y este tema de estos empleados municipales, que vamos a intentar por lo menos intentar hacernos algunas preguntas, ¿no?, que esperemos que en algún momento tengan respuesta. Les voy a dar los contactos por si alguien que tiene algo para comentarnos. El correo de nuestra emisora es fmsierras@gmail.com. El Facebook es FM Sierras Come Chingones. Y el número de teléfono, si alguien quiere enviar algún mensajito o no está de acuerdo quizá con lo que nosotros vertimos a través de este micrófono, lo puede hacer al 560226. Puede dejar el mensaje, si lo envía ahora lo leeremos durante el programa, y si no lo iremos leyendo en programas subsiguientes. Bueno, como yo les decía, esto de que mueran dos muchachos en Villa Dolores nos tiene y nos tendrá muy preocupados. Ayer estuvimos en la manifestación, se hizo una convocatoria por parte de los familiares en Plaza Mitre a las 19 horas. Para mi gusto hubo poca gente, habremos sido 300, 400 personas, mucho más que en otras manifestaciones como la del 24 de marzo, que nos tiene acostumbrado Villa Dolores a su apatía, y bueno, forma parte de su arquitectura, de su historia, de su forma de ser. Quizá estoy siendo injusto, pero a mí, como dolorense, me hubiera gustado ver más gente ayer. Aún así, hubo más gente que en otras oportunidades, cuando hemos solicitado también justicia por otras cuestiones y por otros dolorenses también que por otras causas han perdido su vida. Pero bueno, esta es la realidad, la que a veces no es como a uno le gustaría. Hablando con una persona antes de ponerme en contacto con los manifestantes, que eran, ya le digo, de diversos espacios, algunos espacios políticos y otros simplemente amigos de estos dos chicos que fallecieron, me hizo un comentario que me dejó pensando, ¿no? La verdad que la única vez que hubo una masiva convocatoria, me decía esa persona, que no importa de quién se trataba, es una persona conocida de acá de Villa Dolores, fue por la muerte de Nisman, y digo, qué bien que alguien se exprese si piensa que a Nisman lo mataron o se suicidó. Bueno, esa es harina de otro costal. Digo que se exprese si le parece bien o mal algo, que lo exprese, pero tan lejos que está Nisman de nosotros, a pesar de que era un fiscal federal que trabajaba en el tema de la AMIA y todo eso, y tan cerca que seguramente que están las vidas de estos dos chicos, de Norberto y Romero y Damián Altamirano, 44 y 23 años. Quizás nos hemos encontrado en algún momento, seguramente hemos cruzado nuestros caminos en un negocio, en una estación de servicio, en una obra, porque eran obreros de la construcción, contratados por la municipalidad. Y digo, y Nisman seguramente andaría por otras urbes, no como la de Villa Dolores, no con la humildad de estos dos trabajadores. Pero se los dejo, ¿no? Se los dejo para que lo pensemos, cómo gravita de pronto la influencia de ciertos canales de televisión y ciertas radios para que nosotros nos despertemos y participemos. Y esto que lo tenemos acá, que son hijos nuestros, podrían ser hijos míos o de usted, son trabajadores, gente noble que se gana la vida con el sudor de su frente, ser albañil, trabajar en fosos, en pozos, contratados de una forma totalmente precaria, y esos no nos convoca tanto, ¿no? Antes de continuar hablando de este tema, quiero advertirles, para aquel que esté escuchando hoy, de que yo no estoy en contra de la intendente de Villa Dolores con respecto a este tema. He participado como una persona dolida ayer en la manifestación, y además he hecho alguna entrevista por ahí para la radio, porque me parecía coherente, pero no es que yo haya ido para que el Gloria Pereira se vaya. Yo lo quiero dejar bien claro esto, porque se presta a la confusión, porque también había gente que pedía que se vaya la intendente a consecuencia de estas dos muertes. Yo pienso que no tiene que irse. Lo que sí, la exigencia de nosotros como pueblo, como personas dolientes de esta situación, tenemos que pedir que se haga justicia, justicia verdadera, la que corresponde, que se aplique la ley como corresponde, y si existe verdadera negligencia o algún mérito para que una persona sea considerada un delincuente, que se lo castigue con toda la fuerza de la ley, y que también se establezca lo que la correspondiente indemnización dineraria o como corresponda a la familia. Si bien estas fallas o estas supuestas negligencias o accidentes tienen que ver con el trabajo, es muy probable, pienso, de que no haya sido un simple accidente, ya que por lo que a mí me dijeron no tenían casco, no tenían algunas normas de seguridad, que eso yo no lo puedo por lo menos corroborar, simplemente es lo que ayer se habló en la manifestación. Digo, me quedan muchas dudas, y las dudas las tiene que saber, las tiene que sacar adelante un abogado, un juez, un fiscal, y seguir presionando para que esto salga a la luz, ¿no? Para que no quede en agua de borrajas, que quede algo ahí, que fueron dos peones, dos chicos contratados, dos personas que no son hijas del doctor fulano, ni de la doctora Mengano, ni del diputado Sultano, ni del intendente, ni del odontólogo del pueblo. Digo, porque a veces también tenemos eso, esa condición pueblerina de discriminar los valores de cada humanidad en función del apellido, la familia, el color de piel. Es lo que nos caracteriza, lamentablemente. Yo me animo a decir que si hubiera sido, si hubieran sido dos hijos de una familia, entre comillas, reconocida en Villa Dolores, hubiera habido miles de personas rodeando este hecho. Fueron dos peones que nadie los conocía, no sé si tendrán estudio, tenían familia, pero son estas personas que contratan, como tantos, ¿no? Como los que echaron hace poco, como los 85, 95 que echaron hace poco, contratados de hacía muchos años. Este sistema que lo hemos denunciado desde acá, desde nuestro micrófono, las municipalidades y el trabajo precario, la precarización laboral a cargo de los municipios. Gente que las usan como un estropajo, cuando no necesitan las echan dentro de una legalidad muy oscura o en una escala de grises muy manifiesta, donde se dice, se hizo lo legal, el señor se le terminó el contrato, pero señor, hace 10 años que está contratado. Sí, pero se le terminó el contrato. ¿Y cuánto cobra? Y cobra 10.000 pesos, 8.000 pesos. Y laburan, son para todo andar, como dicen en el campo, ¿no? Se los pone como de albañiles, como a limpiar veredas, o se los manda a limpiar vidrio, o tienen que trabajar un domingo en un corso, o trabajan para limpiar la plaza después de un evento, hay algo que en donde estamos equivocados y donde se ve que no nadie lo advierte o muy poca gente lo advierte. No puede precarizar el trabajo una municipalidad y tomar gente y echarla cuando se le da la gana de acuerdo a las condiciones económicas del municipio o las necesidades o la filiación política de los obreros. Yo no quiero de alguna manera relacionar íntimamente este hecho de las muertes de Norberto Orlando Romero y Damián Altamirano, pero ayer le pregunté a la hermana y me dijo que eran contratados. Quizás esos contratos laborales hayan sido esporádicos en este caso, desconozco. Pero sí sé, por boca de la intendente y en la conferencia de prensa que dieron hace algún tiempo, que los que echaron, los que eliminaron, eran gente de varios años. Había gente hasta de 10, 15 años. Estas prácticas se tienen que acabar y por otro lado, creo que es nuestra responsabilidad pedir justicia para la familia de estos dos chicos que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo, en el ejercicio de su contrato, y buscar los responsables como corresponde. No creo que por eso se tenga que ir la intendenta. No hay que usar esto como un arma política o partidaria. Si se tiene que ir, se tendrá que ir porque cometió un acto ilícito, que ahí sí supongo que corresponderá no tener una delincuente en el ejercicio del poder de la municipalidad. Pero eso tiene que ser solamente comprobado por la justicia, por las personas que pueden hacer un peritaje sobre todas estas cuestiones y dirimir, decidir si una persona ha cometido un delito o no. Hasta que eso no ocurra, las personas tienen que seguir ahí, el ingeniero, el arquitecto, el capataz. No tienen que renunciar e irse, salvo que la justicia le pida. Lo que tienen que hacer es presentarse y presentarse ante el juez o solicitar el fiscal, el juez, todas las cuestiones, y ellos determinarán si esas personas pueden seguir en el ejercicio de sus funciones o si están incursos en un delito grave en donde no corresponde que sigan trabajando en el municipio. Digo que esto no lo quizás sea demasiado repetitivo, pero No tenemos que confundir las cosas. No tenemos que confundir las cosas. Y sí, participar de tanta marcha como haya, me parece que es lo mínimo, lo escaso que podemos hacer, ya que muchos estamos lejos de todo lo que es la Municipalidad de Villa Dolores. Inclusive nosotros, en mi caso, vivimos acá en San Pedro, no pertenecemos a Villa Dolores. Pero sí exigir que se haga justicia. Como exigir también que se haga justicia para que no haya más contratos basuras en nuestras municipalidades. En la última conferencia de prensa, donde, mejor dicho, la primera y la última que he participado, donde la intendenta no le gustó mucho alguna de mis preguntas, no le gustó mucho alguna de las preguntas de otro periodista de Radio Verdad, Bogosian, donde lo increpó porque no, porque le dijo: usted, señor periodista, se tendría que dedicar a cuestiones de su vida privada, a solucionar sus problemas de la vida privada, cosas que totalmente fuera de lugar, la acción de esta señora intendenta. Y en este caso, en el caso de las familias, ayer manifestaban en la Plaza Mitre que ellos pensaban que en cualquier lugar puede haber un accidente. Fíjense qué curioso lo que ellos decían, muy humildes para responder, pero que les hubiera gustado que la señora Gloria Pereira hubiera aparecido y les hubiera dado un abrazo, un aliento, que no solo sea una corona, que creo que es lo que la municipalidad le envió para los velatorios de estos dos chicos. Y me quedé pensando también en eso, ¿no? Me quedé pensando, digo, todas estas cuestiones de la muerte generan cierto pánico en nosotros y en los funcionarios, me imagino también, ¿no? Seguramente son cuestiones que no son buscadas, aun cuando haya sido la propia irresponsabilidad de los funcionarios. Estoy seguro que no son asesinos, no tienen la idea de que van a enterrar una persona bajo 2 metros de arena. Pero digo, alguien, algún amigo, algún asesor, algún conocido, ¿no se le habrá acercado a Gloria Pereira a decirle: no te podés apartar de esto? Son tu gente, son tus empleados. Son la gente que está trabajando para que vos tengas una buena gestión en el municipio. Y si consideramos que hubo un accidente, bueno, asumir de qué manera la municipalidad puede acompañar a los familiares de estos dos chicos fallecidos en toda la tramitación de la del... En el caso, uno murió, entiendo yo, prácticamente ahí nomás, y el otro tardó varios días en fallecer. Digo, mínimo, ¿no? Una cuota de humanidad, una gotita de humanidad. Una gotita de humanidad. Una corona, no sé si simboliza algo a esta altura del partido cuando muere alguien, ¿no? Por ahí a veces un gasto innecesario. Antes la gente contaba la cantidad de corona del finado para determinar si el finado era importante o no. También contaba los autos que o los sulquis o la gente que lo acompañaba al cementerio. Digo, esas cuestiones de pueblo que creo que ya no están, que ya no están tan así, ¿no? En este caso, acercarle, darle un abrazo, aunque alguien se enoje, aunque algún familiar te intente pegarte o te escupa la cara, creo que era el momento de asumirlo. Y bueno, por lo que yo escuché ayer en la plaza, nada de eso ocurrió, y en eso hay un pesar inmenso en la familia de no sentir ahí que el líder político elegido por el voto en forma mayoritaria de Villa Dolores no hizo nada hizo muy poco para aliviar ese inmenso dolor de los familiares. Vamos a escuchar algo de música,

gracia que tenemos que beber. Por ese humo desgracia que tenemos que toser. Por los andamios de gente para subir y caer. Que un día nos va a dudar y escupir. Y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Y aquí en la continuidad de Una Gotita para la Vista Gorda, escuchando a Daniel Biglietti en este tema que se llama Construcción, y que es de propiedad de Chico Buarque. Le comentaba a Pablo, que está en el control, que he escuchado por Chico Buarque muchísimas veces este tema en portugués, y de pronto me vengo a enterar de que se trata de, es un tema que habla de la muerte de un obrero de la construcción. El tema se llama Construcción, y bueno, nunca más apropiado, ¿no?, para este programa, prácticamente, que lo hemos dedicado a esta cuestión que tiene a Norberto Orlando Romero y Damián Altamirano como el centro, ¿no? Como el centro, y también el centro que hoy ocupa a gran parte, le dije, o a una importante parte de la sociedad de Villa Dolores, y la preocupación y el deseo de que verdaderamente se haga justicia. Con respecto a esto, ayer pudimos obtener algunos audios. Son dos audios muy pequeñitos. Uno tiene que ver con personas que se manifestaban solicitando que no se los presione. Y otro que es de una de las víctimas. Así que le vamos a pedir a Pablo que ponga el primero para poder escucharlo. Es un audio que hemos recabado ahí. Formamos parte de las columnas que giraron alrededor de la Plaza Mitre, y les aseguro que es difícil de pronto hacer de periodista cuando uno simplemente quiere estar ahí para poner el cuerpo, para hacer un bulto más, una sombra más, con la intención de que eso presione a las autoridades a no dejar pasar esta situación. Pero al finalizar, ya cuando ya prácticamente se desconcentraban, pude hablar con una hermana de uno de los chicos muertos, y bueno, intenté hablar también con la mamá del otro, no sé si es Norberto o es Beto, como le dicen, o Damián, pero a la mamá la vi verdaderamente consternada. Estaba sentada en la fuente de la Plaza Mitre, superada por todas estas cuestiones, por las palabras, por la gente, por si nunca habrá pensado que iba a dar varias vueltas alrededor de la Plaza Mitre, acompañada con un montón de gente pidiendo justicia por su hijo muerto. Ella decidió de que no quería hablar, y me pareció totalmente coherente. Y después varias amigas me trajeron ahí al lado donde yo estaba a la hermana de uno de los chicos, y ahí pude recabar alguno. Muy, muy duro, muy triste, y les digo y les pido a los que estén escuchando, que aún si no viven en Villa Dolores, cuando vuelvan a hacer otra marcha, nos solidaricemos con el dolor de esta familia, porque me parece que si no acompañamos, no metemos un poquito de presión para que trabaje la justicia, espero que no sea en este caso, pero a veces nos tiene acostumbrado a la justicia que no actúa, y más cuando son familias comunes, de personas comunes, que no representan a ninguna aristocracia dolorense o transerrana. Así que desde ya, desde acá, me pongo un poco en el lugar de ellos y les pido solidaridad y acompañamiento. Pero vamos al audio, Pablo. No nos dejemos llevar por las amenazas. Hay muchos empleados municipales que me hablaron por privado. Y que me dijeron de la forma en que nos habían amenazado. ¿Qué tenían que declarar los testigos? Hay cosas muy terribles que no se pueden entender. Por eso las amenazas no valen una vida, gente. Compañeros, no valen una vida. No se dejen amenazar. Vengan a las marchas, vengan a pedir justicia. Estamos hablando de vidas perdidas. No estamos hablando de una, de dos. Estamos hablando de más de 6 víctimas. Y esto no puede seguir así. Y yo, acá, así como todos estamos acá, no veo a nadie del municipio o ningún dirigente, ninguna autoridad dando alguna explicación, o por lo menos dando las condolencias. Porque Villa Dolores es una ciudad de gente muy humana, que si yo creo que si la señora intendente o cualquier autoridad viene a pedir disculpas y a abrazar a los padres de Damián o a las parientes de Beto, sé que hay muchas cosas que calmarían el dolor. Sé que eso calmaría mucho el dolor, pero no están. Porque no conocen a la gente de Villa Dolores. Así que no se dejen amenazar. Son los que ratifican leyes mineras. Yo le agregaría a este doloroso pedido, triste pedido, también sumaría el pedido a los empleados municipales, a las familias de los municipales, que no se callen la boca. Mañana pueden ser sus propios hijos, o pueden ser ellos los que tengan que pagar las consecuencias, si esto verdaderamente es así. Hay una especie de mafia dentro del municipio que los obliga a callarse la boca o a no participar de una marcha. No, me cuesta creer de semejante bajeza, a pesar de ya tener muchos años, uno piensa a veces que las cosas no son tan así, no son tan horribles, tan profundamente crueles. Qué bueno sería que se investigara, ¿no? Que esto también sea motivo de una investigación. Determinar si hay opera un grupo de funcionarios mafiosos que aprieta a los empleados municipales para que no asistan a una marcha, o no hagan determinada cosa, o no sirvan de testigo. Estoy seguro que los muchachos, por el cariño que se tienen, por saber que estos dos chicos eran dos más del grupo de trabajadores de la municipalidad, por propia empatía no se van a dejar presionar, si esto es una realidad, y van a salir y van a poner el pecho aún cuando los dejen sin trabajo. Estoy quizás diciendo cosas que van más allá de mi propia opinión, ya que es una decisión personal, pero creo que es el momento de asumir si uno conoce algo o conoce una realidad injusta, la obligación es de denunciarla. Y espero que las organizaciones a nivel de Villa Dolores también asuman de que hay que defender fundamentalmente a los obreros. Muy triste, ya les digo, no solamente la marcha, sino estas palabras en donde uno empieza a pensar si es cierto, ¿no?, de que hay una composición fraudulenta y mafiosa de personas que se convocan para salvar el cuero, la piel, y influyen en los más desposeídos, en los más vulnerables, que son los empleados que cobran 2 pesos, están contratados o están amenazados, para obligarlos a decir o no decir, o a participar o a no participar de algo. A mí me revolvió las tripas, por eso habíamos extractado estas partecitas así para que ustedes las escuchen. Tenemos otro audio, Pablo, ¿no? ¿Lo podemos escuchar? Hola, buenas noches. Sí, primero ante todo agradecer a todos los que vinieron a acompañarnos, a ustedes también por estar. Y vamos a seguir pidiendo justicia por Damián, porque no puede quedar así todo esto. ¿Qué les han dicho desde la municipalidad después del accidente? No, a nosotros, familiares de los hermanos y los padres de Damián, nada. No tuvieron ningún contacto. No, ningún contacto. ¿Y él, te puedo preguntar en qué situación estaba él? Él era contratado. Contratado. Hace 6 meses que estaba trabajando en la municipalidad. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Qué datos tenés del...? Nada, lo único que lo dijeron que se desboronó, ¿no? Y nada más. Lo único que saben. ¿Y qué les gustaría, cuál sería la reacción que ustedes esperan de un pueblo que por ahí se manifiesta poco, como es Villa Dolores, pero que en este caso ha habido todo una gente que se ha movilizado, han dado muestras de cariño hacia las dos familias? Sí. ¿Y otra cosa te parece que podríamos hacer nosotros, los que estamos en la calle o los que estamos en los medios, ¿no? Bueno, de también invitar a toda la gente, ¿no?, que nos apoye en esto, en lo que estamos haciendo por todos, ¿no? Son 6, recién decían ahí que son 6 ya las víctimas por culpa de la municipalidad. ¿Y cuándo va a ser la próxima marcha? Lo vamos a poner de acuerdo con mis hermanos y ya vamos a notificar. Bueno, les agradezco y estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Y algunos son muy buenos bailarines. Bueno, muy escueto esto, obviamente la gente no tiene ningún dato, no sabe nada, solamente pudo sepultar a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos, y quedarse con esa amarga tristeza. No se sabe nada, nadie les ha informado absolutamente nada, y por eso me parece fundamental que nuestra radio y todos ustedes ahí del otro lado acompañen a estas familias, como les dije antes, cuando nuevamente nos convocan a marchar o a establecer ahí una comunicación para presionar a las autoridades judiciales, a los responsables, a que hagan las cosas como corresponde, que hagan las cosas como corresponde, como marca la ley, como le correspondería a cualquier otro hijo que hubiese muerto en iguales circunstancias. Ojalá que no nos olvidemos de esto. Si la justicia no está a la altura de las consecuencias, que no nos olvidemos, como hemos hecho en otras oportunidades con otros chicos u otras situaciones que han sido de alguna manera parecidas, ¿no?, como empleados municipales, pero que han muerto en circunstancias injustas. Y también me queda me queda la pregunta, ¿no?, que Ayer no era un momento para hacerla, ¿no? Pero ¿por qué se dice que son 6 víctimas? 2 fueron en este hecho. Sé de otra, de un camión, creo que no tenía, no estaba en condiciones de circular. Y habría 3 más. Qué bueno, ¿no? Que nos empezáramos a preguntar y bueno, que se empiece a movilizar todo esto. Sabemos a veces que hay accidentes que terminan, donde se terminan comprando los testigos, los abogados, arreglan entre ellos. No quiero hablar mal de los abogados, pero si uno tiene algunos años, ya sabe cómo es esto, ¿no? Industrias del juicio, abogados que se corrompen, gente que se olvida de los hechos, entonces ellos hacen y arman y desarman causas. Ojalá que esto no sea llevado de la misma manera, y ojalá que nosotros como pueblo tampoco dejemos que esto pase inadvertido, y que en la soledad de tribunales o en algún otro despacho se dirima la historia de estos 2 muertos, de estos 2 hermanos muertos, fallecidos de una manera quizá imprudente. Quería ir un poco terminando este programa y asociando, ¿no? El, de alguna manera, lo que nos pasa y estableciendo algún tipo de parangón con esta cuestión tan dura que nos acontece, y tiene que ver con esta sociedad injusta que construimos entre todos, donde todos somos responsables, ¿no? Tengo un amigo que es albañil y tiene mi misma edad, 60 y pico debe tener. Lo sé levantando paredes, cavando cimientos desde cuando yo era muy joven. Yo tuve otras actividades que no fueron las que tuvo este muchacho amigo. No sé cuántos miles y miles de metros de pared habrá levantado. Siempre trabajó en negro, como la mayoría de los albañiles. Trabajó también para la municipalidad de San Pedro en algún momento, en otra gestión. Y esa persona no se va a jubilar. Yo estoy jubilado hace bastante tiempo. Y sé de jubilados que tienen muy buen pasar, porque cobran muy bien por el trabajo que han realizado, mientras empleas domésticas, albañiles, rubros que tienen que ver con un gran sacrificio. Con un gran sacrificio. El caso de los albañiles lo quiero destacar porque me parece un trabajo donde exige esfuerzo físico, donde se trabaja a bajas temperaturas o altas temperaturas, arriba de los techos, construyendo en peligro, sin a veces sin elementos de seguridad, dado la precariedad de lo que perciben y de lo que la gente paga a veces, porque no puede pagar más cuando se trabaja en privados y no en obras grandes. Y aun cuando se trabaja en obras grandes, a veces los patrones escatiman no solo pagar bien, sino brindarles la seguridad que corresponde, cascos, arneses, todo eso que es toda una parafernalia para evitar muertes, ¿no es cierto?, y que tiene su costo. Y estas personas llegan a su vejez casi todas con problemas lumbares, de columna, musculares, y bueno, y tienen que estar solicitando una pensión que estos gobiernos que tenemos escatiman, o ni siquiera dan, ni siquiera consideran. Las pensiones a veces las arreglan los políticos, y a veces no se las brindan a quienes correspondan o corresponde. Pero digo, hemos construido una sociedad injusta donde hay algunos que se jubilan con muy pocos años cobrando muy buen sueldo y otros que no se jubilan nunca. Y estos dos chicos tienen que ver con esta injusticia. Son hábiles en lo que hacen, pero son contratados an eternum, ¿no es cierto?, con este famoso monotributo que creo que nos legó Menem, o cooperativas siniestras inventadas, cooperativas de trabajo que no lo son, cooperativistas de trabajo que no lo son, que simplemente sirven para justificar la posibilidad de echarlos o tomarlos, esta famosa flexibilización laboral que vienen pidiendo los empresarios, pero que ya está instalada hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora quieren más, ¿no es cierto? Y además lo dicen desembozadamente, queremos echar y tomar, y eso nos va a ayudar porque vamos a poder elegir y vamos a poder nos están pasando cosas terribles, estamos como en un túnel del tiempo que nos va llevando a épocas del siglo XVIII, del siglo XVII. De pronto no nos va a extrañar de que alguien inclusive le dé azotes a un empleado porque no cumplió el rol tal cual como lo exigía el patrón. No quiero ser exagerado con esto, pero esto es real. O sea, hay gente que son utilizadas vilmente por las organizaciones. Por eso, volviendo un poco al principio, nuestras comunas, San Pedro, Villa Sarmiento, Villa Dolores, todas no pueden dar rienda suelta a la precarización del trabajo. Tienen que ser respetuosos. Tenemos que ser respetuosos, y nosotros como pueblo le tenemos que exigir. No se puede tener la gente precarizada de por vida y utilizarlos políticamente como si fueran una especie de mano de obra barata. Esto es lo que hemos construido y estamos de alguna manera pagando las consecuencias. Todos somos responsables, ninguno queda afuera. No, yo no fui, yo no soy intendente, yo no los voté. Somos todos. Todos porque no somos capaces de exigir. Yo estoy seguro que la democracia es el mejor sistema, pero no podemos delegar ciertas cosas en los intendentes, ni siquiera en los consejos deliberantes. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades y exigir y participar y exigir. Y esto fue lo que se hizo ayer, participación ciudadana en plena Plaza Mitre por estos dos jóvenes que dejaron de existir, quizá de una manera muy injusta. Antes de irme, y esto es lo que quería decirle, sino que estas cuestiones me atraviesan la piel, ¿no? El otro día tengo una moto y iba cruzando la Plaza Mitre, ex Plaza Argentina, como sigo diciendo yo. Ojalá que alguna vez alguien se pregunte por qué digo ex Plaza Argentina, y bueno, y le demos motivo para que empiecen a pensar la gente que podemos cambiarle el nombre a nuestra plaza. Pero vamos al grano. Iba cruzando y del otro lado del banco, o sea, con rumbo al este, o sea, por la calle que conduce desde la plaza al este, y un grupo de zorros de la municipalidad parando, y bueno, quise doblar a la izquierda, también otro grupo, o sea que es como una especie de trampa ahí para que no haya posibilidad de que la gente evada el control. Bueno, me parece muy bien. Continúo frente al cine Éter, ahí pare, señor, muy bien. Le digo, ¿qué necesita? Necesito cédula verde y carnet de conductor. Le doy los papeles y le pregunto al muchacho, ¿no? Había un montón de motos, eran la 1:30 de la tarde, montones de gente que sale del laburo y que las captura el control. Y le digo, disculpame, le digo, ¿por qué no paran los autos? ¿Por qué las motos solamente? Y me dice, bueno, la orden es esa. La orden es parar las motos. Pero le digo, mirá, iba un auto que se le iba cayendo el paragolpe. Le digo, ¿por qué no paran y le piden? Por ahí no tienen los mismos papeles que lleva un motociclista, o no tiene seguro. No sé cuál es más peligroso, si una moto o un auto, ¿no? Cuando es manejada por alguien imprudente o alguien que no tiene seguro, o ante un simple accidente. Y dice, no, lo que pasa es que la orden nuestra es parar solamente a las motos. Luego, hablando con un amigo, me dice, mirá, se para las motos porque la moto se la secuestran. Entonces la MUNI le cobra 550 mangos, no sé, 550 pesos para después sacarlo. O sea que si hay dos días ya debe más de 1000 pesos. Y bueno, es una forma de recaudar muy fácil, y que se hace a través de los laburantes que tienen una moto. Digo, con esto no me vayan a malinterpretar. Yo creo que si alguien anda sin casco, sin luces, sin espejo, hay que hacer una multa. Si alguien anda sin seguro, también. Y si es un motociclista o es un automovilista, da igual. Ahora, aferrarse a la posibilidad de recaudar, utilizando al más débil para quitarle su dinero, me parece muy vil. Me parece terrible que los consejos deliberantes avalen esto. Muchachos, no le cobren multas a nadie. Si van a hacer eso, no le cobren multa a nadie, porque es injusto. Y si lo van a hacer bien, háganlo como corresponde. Tanto a automovilistas, tanto al señor juez, como al policía, como al obrero. Vaya en auto, en sulky o en moto. Pero no usemos. Un montón de gente que sale del laburo ahí, interfiriendo en el tránsito, un montón de motos, la policía. Es humillante. No, si no pueden recaudar dinero, no lo hagan con el pobre. No pueden tener esta idea de la recaudación a partir del que menos tiene. O sea, no sé si es una cuestión ideológica la que los guía. Me parece que es inhumano. Si van a hacer las cosas, háganlas bien y sean equitativos y justos. Justicia es lo que pide la gente. Justicia. Y es totalmente injusto, que la municipalidad recaude a partir de las motos y no de los autos. Si quiere recaudar por recaudar... que lo haga usando algo legal o justo, igualitario. Eso es justicia, algo igual para todos. Quería simplemente comentarles esto para que empecemos a pensar, ¿no? Empecemos a pensar como sociedad. Tenemos que exigir a nuestros mandatarios, a nuestros consejos deliberantes, que sean más equitativos. Nunca va a ser una sociedad justa cuando solamente se le mete el bolsillo al pobre. Y si uno dice, bueno, ¿qué buscan? Tener una sociedad ordenada desde el punto de vista del tránsito. Pero que el único que delinque, o el único, mejor dicho, que no respeta las normas, son los motociclistas. No es así, con seguridad que no es así. Bueno, con esto damos por terminado el programa de hoy. Les dejamos con Pablo un abrazo radiofónico y esperamos reencontrarnos el próximo miércoles a las 19 horas, cuando le pongamos esta musiquita que hace alusión a una gotita para la vista gorda. Una gotita para la vista gorda. Thank you.